conocen el nombre. Es el mismo, güey, es GMB. Pero esta vez es 2005, güey. Tenemos pura gente nueva. ¿Cómo la ves? Aquí me ves con sangre mala. Muchos dicen que nosotros estamos cayendo, pero estamos como el gigante durmiendo, esperando solo el tiempo a caerlo, caerles de sorpresa como un bombardeo aéreo. Espérate, déjame concentro un momento, roqueo el instrumento, duende y sangre mala, todos pónganse atentos. Luego loco viene a fierro con filero, no esperaban esto. Venimos para dominar el mundo entero y quebrar al resto sin respeto. Hasta mi vida te apuesto. No estaba muerto, andaba de parranda, con duende y sangre mala, quiqueando la de la mañana hasta la madrugada. Pues homie, ¿qué pensaban? ¿Estaban escondidos? Nah, tómanoslo todo con calma, nada pa' nosotros es amenaza. Tenemos la movida y la industria estudiada, ya que hicimos la entrada y sigue sangre mala, que avanza y no para, la profecía no acaba. Solo estaba pasada y ahora DJ ponle play y nos puedes escuchar, no te hagas güey, es de ley. La jura y la gente se pregunta que si la sangre está ardiente, somos convictos con expediente, sangre mala con el duende, entiende, la desobediente está presente, no agachen sus miradas y mírenos de frente, tarde o temprano arreglamos las cuentas que tenemos pendientes, te tiras de valiente pero no es suficiente para llegarle a mi gente, no me importa quién se enfrente. Ya un cura que crece este ego y por eso suda, de esto no te salva ni un cura, tenemos pura mente ruda y te preocupa que salga esto a la industria, es sangre mala y el duende en una misma pista, mira cómo conquista, cuando tocamos siempre quedamos como primeros en la lista, el mundo se alista para esta clica, la que todos imita, porque tenemos estilos explosivos como dinamita, por eso nada se complica, nuestro tiempo es ahorita, mira, GMP, la música que pega, ahorita no hay ninguno que nos llega. GMP, so digan lo que quieran, llegarnos a nosotros ya quisieran. GMP, el duende y sangre mala, te juro güey, ahorita no nos para. En las calles de Las Vegas, a los caminos de México, Chicano rap con crédito, estás oyendo los mejores hechos. Somos incomparables, y entre los cinco bien a toda madre, con intocables vocales, aunque un poquillo tarde, todo mundo lo sabe, GMP está clave, no necesitamos pistola para hacer este jale, y para empezar, nomás dame la señal, le ponemos un final, es el puñal, dime cuál. Controversiales con vocales especiales, somos cinco criminales con instinto de animales, con sangre mala, mágico y desobediente, el cuervo y el guerrero están presentes con el duende, entiende, tenemos la marqueta bien caliente, toda la competencia la tenemos con pendiente, todo pa' frente, nada para atrás, díganme si quieren más, no te suelto como si fuera Alcatraz, y no creo que seas capaz de moverte de donde estás, aquí somos lo contrario del amor y paz. GMP, la música que pega, ahorita no hay ninguno que nos llega. GMP, so digan lo que quieran, llegarnos a nosotros ya quisieran. GMP, el duende y sangre mala, te juro güey, ahorita no nos para. En las calles de Las Vegas, a los caminos de México, Chicano rap con crédito, estás oyendo los mejores éxitos.